ahora, yo para terminar la charla, tengo una guía por enfermedades. Y esa guía por enfermedades, para algunos de ustedes que les gusta vender para los enfermos, y que es la venta mejor porque es el que más consume, pues le va a servir de mucho. Aquí vamos por enfermedades. Y pongo que lo hice yo, que soy un empresario independiente, no es de la empresa, soy yo. Es necesario considerar que son solo dos productos, así que no es muy complicada la guía. Es sencilla porque son dos productos. Miren, colon irritable, ahí está la descripción del colon irritable. El que sirve es RGX1. Hasta que el colon se adapte. Fácil. Hay un colon también que es irritable, que confunde, y es la enfermedad celíaca. Esa es una advertencia. Ay, doctor, mire, el joven o el señor o la señora tenía colon irritable, molestia en el colon, y no se mejoró cuando se tomó RGX1. ¡Qué pena! Es decir, ¿falló el producto? No. Casi la mitad de las personas que creen que tienen colon irritable tienen enfermedad celíaca por intolerancia al gluten. Son casi iguales. El diagnóstico dificilísimo. Lleva a un super especialista y hay que hacer esta prueba que dice anticuerpos antitransglutaminasa tisular del tipo 2, anti-TTG o TGT de la clase IgA. ¿Qué les pareció? Lo otro es hacer una biopsia de duodeno. Como nadie se lo hace ni le mandan la prueba, la gente cree que tiene colon irritable. Se toman el RGX1 y no se benefician. Porque para la intolerancia al gluten hay que hacer una dieta donde se elimina todo lo que tenga gluten y todo lo que se derive del trigo. Y como no lo hicieron, siguen con problemas en el colon. Esa es una advertencia para cuando vean fracasos. Cuando el producto fracasa, casi siempre es porque el diagnóstico está equivocado. Divertículo del pólipo del colon. Ah, bueno, pues RGX1. Eso es facilito, ya ustedes se lo saben. Diabetes mellito tipo 2, pues se toman los dos. Este baja el azúcar, este baja el azúcar. Y si usted quiere, toma un poquito de uno y un poquito de otro, ya después usted va a ver qué es lo que va a hacer. Usted puede regularse, pero los dos ayudan a bajar el azúcar de los diabéticos tipo 2. Por la neuropatía distal, esa que los calambres en las piernas, esos pinchazos, esos dolores en las pantorrillas, sobre todo de noche, que no dejan dormir. Termoté. Acuérdense del ácido lipoico. Retinopatía y glaucoma, catarata por diabetes tipo 2. Termoté porque tiene ácido lipoico. Colesterol elevado, los dos. Cualquiera de los dos que tome lo va a ayudar. Triglicéridos elevado, el termoté mejor, es más fuerte para bajar los triglicéridos que pero el RGX1 también lo baja, no tanto. Síndrome metabólico, esa es una mezcla de obesidad, hipertensión, azúcar, colesterol y homocisteína. Eso lo manejan los médicos. El termoté es excelente para ayudar en ese camino. Dependencia a carbohidrato. Esa gente que tiene que comer azúcar, comer dulce, comer azúcar, comer dulce, es una cosa que no pueden detenerse. El termoté ayuda a regularlo. Enfermedad coronaria angina por infarto, cardiomegalia, termoté es el producto principal. Hipertensión arterial, los dos ayudan a bajar la tensión arterial. Así que no hay que molestarse. Esto lo voy a quitar ya. Así que excelente con la hipertensión arterial, cualquiera de los dos nos puede ayudar. Parkinson, termoté y el RGX1, pero mejor el termoté. Alzheimer, termoté y RGX1, los dos funcionan igualito en Alzheimer. Caquexia por cáncer, aquí tienen un paciente en caquexia por cáncer, que usted puede ser que diga, yo no entendí qué cosa es caquexia, mírelo ahí. Ese señor usted le da termoté, ¿y qué grasa le va a bajar si no tiene ninguna? Lo que hace es aumentar la masa muscular y el individuo se siente mejor. Baja con tres espermatozoides, termoté. Calurones por menopausia, RGX1. Osteoporosis, RGX1. Pero también puedo usar el termoté en para osteoporosis. Helicobacter pylori, úlcera gástrica, linfoma Malt, RGX1. Candida albicans, RGX1, las levaduras y gonillas que se acuerdan del anís. Prevención en casos familiares de cáncer de todos esos lugares, RGX1, excelente, muy bueno, por el té verde, ¿se acuerdan? Y después que tengamos más producto, yo les haré crecer la listica de la guía para que se ayuden en el manejo. ¿Hay crisis curativa y cuántos días puede durar? No, no. La crisis curativa, que es algo así como que hasta que yo me adapte al producto, depende mucho de que, sobre todo en el RGX1, acuérdense que el tamarindo produce cólicos y produce una respuesta del neumogástrico, se llama respuesta vagal, y uno puede sentir sensaciones de vaído o sensaciones de que tiene algo moviéndose dentro de la barriga, que no es un nené, no es un feto, son los intestinos. Y eso hasta que el intestino se acomode y se adapte. Eso puede durar varios días, pero por lo demás está bien. Los dos medicamentos, yo dije que el Termoté, lo que está indicado son 12 semanas, descansar un mes y volver a tomar 12 semanas. El RGX1 para algunas personas es para el resto de su vida, porque los muy estreñidos se desesperan. Cuando lo dejan de tomar pueden estreñirse. Pero si lo toman interdiario, pues lo van soportando y se van acostumbrando y mantienen su colon en actividad. El RGX1 no produce lo que produce la cáscara sagrada, que produce acantosis nigricans de la mucosa del colon. Por eso es que ya no se usan los productos que contienen cáscara sagrada, porque tienen efectos secundarios. La acantosis nigricans para algunos es un factor estimulante para el cáncer de colon. Así que yo me alegro que haya entrado una cosa que no tenga cáscara sagrada, porque todas las demás empresas, todo lo que hacen, le ponen cáscara sagrada. Esta no tiene cáscara sagrada. Servido de complemento para el conocimiento de lo que están haciendo. No, mire, la maltodextrina se utiliza para empastar, para hacer espeso la mezcla y sostenerla para que no se separen los componentes. Se usa en toda la industria farmacéutica, todas esas pastillas que usted ve por ahí que se toma, aunque no lo digan, tienen maltodextrina. Y también se usa para que el producto no tenga sabor amargo, sino tenga un sabor ligeramente dulzón. Pero la cantidad que tiene maltodextrina es poca. Bueno, pues espero que les haya servido de orientación, que tengan material para poder conversar y hablar, y que eso les sirva para crecer. Bueno, que pasen un buen fin de semana. Buenas noches a todos.